Esta vida es una carrera, si me la llevan hasta el límite, solo tú sabes hacia dónde va. Vamos a ganar. Esta vida es una carrera, vive la lleva hasta el límite, solo tú sabes hacia dónde va. Vamos a ganar. Esta vida es una carrera, que me la lleva hasta el límite, solo tú sabes hacia dónde va. Vamos a ganar. Esta vida es una carrera, que me la lleva hasta el límite, solo tú sabes hacia dónde va. Vamos a ganar. Esta vida es una carrera.